Bueno, este es mi primer y último videoblog del año, así que espero que les guste. Bueno, básicamente lo que yo quería hacer era dejarles mi mensaje de Navidad y todo eso. Y bueno, aprovechar para actualizar mi club, que tengo tiempo que no lo actualizo ya. Y es que bueno, de verdad que me la paso ocupado y me distraigo mucho y bueno, en verdad que no le he dedicado el tiempo que se merece y eso. Bueno, ya a esta fecha ya la Navidad pasó. Bueno, todo el mes de diciembre es Navidad. Así que, antes que nada, quiero desearle a todas las personas que están en mi club, a quien se digna escucharme, que les deseo muy feliz Navidad, de verdad. Que espero que la pase genialísimo o que la haya pasado genial. Y bueno, en lo que queda del año, que los viva al máximo. La verdad es que quería aprovechar para dejar un mensaje así como que me quedó del año. Y como se supone que tengo que hablar, por lo menos dejar latino, lo que quisiera decir es que me da un poco de tristeza a veces ver así en verdad cómo se encuentra la página y tal. Como a todos, me imagino, todos los que estamos y tal, nos encantaría verla más activa o más movida, no sé. Pero, sin poder negarlo de ningún modo, creo que las personas que trabajan en Arlatino concretamente, de verdad que se esfuerzan. De verdad creo que intentan y ponen con un granito solo de arena ayudar a la web a que siga como está, pues, a que por lo menos siga viva, que la magia siga. Y eso de verdad que me gusta, de verdad me hace feliz ver que hay todavía personas que bueno, que se esfuerzan en esta página. Y se los agradezco mucho porque todo un año entero, desde enero, desde el curso pasado hasta lo que lleva esto de curso, ahí de manera insistente y constante. Y bueno, de verdad que merece un aplauso. De verdad lo creo. Y bueno, que tengan, les deseo a todos ellos también un muy feliz año y feliz Navidad. Yo este año no estuve mucho en Relatino, bueno, desde casi desde el año pasado. Y de verdad que me perdí demasiadas cosas, o creo yo, no sé. Y bueno, pero es porque estaba demasiado ocupado y problemas y tal. Y bueno, lo importante es que los problemas ya han pasado. ¿Y qué puedo decir de todo lo que lleva este año? Problemas y más problemas y cosas malas y cosas buenas. Pero me parece importante y que todo el mundo lo tome en cuenta alguna vez en su vida, que las cosas malas son malas si nosotros lo queremos. Porque de verdad que hace falta tomar las cosas malas y tomarlas como una experiencia, creo yo. Y bueno, tratar de mejorar como personas todas. Eso de estar guardándole rencor a otro, o hablar uno a su espalda, o hablar mal, o pelear, eso nunca trae nada bueno, en verdad. Eso al final solamente trae molestia, trae malos ratos para uno y para la otra persona, y bah, esto no tiene nada que ver. Así que creo que desearía que todo el mundo en verdad pensara un poquito en eso y bueno, que sean mejores personas a veces. Así como yo también. A veces también quisiera ser la mejor persona y todo. Y me esfuerzo. Trato de ser un poco más tolerante y busco que las personas sean más tolerantes conmigo también. Y bueno, cosas así por ese estilo. De verdad, espero que las cosas mejoren siempre, en todos los aspectos. Y bueno, en la web más que todo. Yo personalmente, yo adoro la página, me la paso en ella aún. Y tengo muchas personas que quiero demasiado, como Tamarindo, la Pompis, a Vero, a Poteriana, que la conocí hace poco. A Fairy, que la quiero muchísimo. A Shaki. A Díaz, por supuesto. Y bueno, mucha gente en verdad, que me parecen que son muy agradables, que hemos tenido momentos muy divertidos y me caen demasiado bien. Siempre que puedo hablar con ellos, siempre son momentos muy cómicos y tal. Entonces, bueno, yo he ofrecido mi ayuda a esta web en reiteradas ocasiones. Y me parece importante que todo el mundo debería hacerlo así de vez en cuando, porque nunca está de más. Siempre hay que tratar de colaborar, porque a la final esta es una página en la que estamos todos, en la que todos pasamos nuestros ratos. Entonces, todos deberíamos ponerle un granito de arena, no tanto estar criticando y criticando. O sea, a veces las críticas son buenas, a veces hace falta criticar, pero hay que saberlo hacer. O sea, uno no puede ir insultando el trabajo de los demás por tal o por otra cosa, porque uno en realidad nunca sabe qué es lo que hay detrás de eso. Pero si hace falta y hay cabida para eso, se puede hacer una crítica, se puede decir algo, tal, opinar, siempre de la manera más respetuosa. Y me parece que eso muchas veces las personas no lo hacen, a veces hasta a mí se me llega a olvidar. Bueno, pero sería bueno si todos pudiéramos colaborar de vez en cuando. Y bueno, en fin, eso. Eso es hablando referente a la página, pues. Lo que yo he estado haciendo últimamente es básicamente descansar, en realidad. Porque después del trimestre pasado, eso fue un estrés total y de verdad intento dormir lo más que pueda, que eso es lo que más perdí, sueño, horas de sueño. Y entre estar en la página viciando, pues ni tiempo de dormir. Y bueno, pero espero que el año que viene ya esté más activo. He visto que los Hufflepuff están subiendo demasiado y están casi acercándose al Slytherin, pero no lo voy a permitir y yo estoy seguro que mis compañeros de Slytherin tampoco lo vamos a permitir. Vamos a seguir subiendo puntas, jaja. Y bueno, otra cosa que quería hablar, que quería mencionar, era que no sé, en verdad tenía esta idea así de grabar un audio en vez de estar escribiendo mis blogs de siempre. Porque no sé, me gusta la idea de que la gente pueda escucharme y eso. Y pueda ver que cuando yo escribo un blog, generalmente lo hago escribiendo lo que me va saliendo y lo que voy diciendo, porque es lo que voy pensando y es lo que me va pasando. No es que me dedico 10 horas a pensar en qué voy a poner para sonar gracioso o no. Yo soy gracioso. Tenía demasiado tiempo, pero por muchos motivos, como que mi vieja computadora explotó y que tampoco era muy útil, porque era muy viejita. Entonces nunca me había como animado a grabar un audioblog. Y bueno, en verdad, espero que a la gente le guste eso y de que me escuchen o tal. Y no les dé flojera. Y bueno, eso. De resto, pues no tengo mucho que decir. Me ha gustado este año, me ha hecho feliz este año, me ha traído cosas malas y buenas. Y en lo personal creo que las cosas malas en verdad nos hacen crecer, en verdad nos hacen cambiar nuestra forma de ver las cosas. Y yo personalmente he visto muchos cambios en mí mismo y en otras personas también, en algunos casos. Y bueno, eso. No me queda más nada que decir, creo. Eso era todo lo que tenía para sacar por ahora. Comenzando el año, tal vez el 3 o 4 me vaya de viaje, como una semana o dos, antes de que comience el trimestre nuevo. Así que tal vez no me vean y los más aprovechados intentarán pasarme en puntos. Así que suerte con eso. Como la Pompis, que me quiere pasar malvada, no me deja ni ganar un duelo. Y bueno, eso. Les deseo a quien me haya escuchado que tenga muy feliz año, que la pase chéverísimo, comiendo con su familia. Si es de Venezuela, que disfrute sus hallacas. Las que me dan en mi casa están más malas que la vaina. Son horribles, horribles, en verdad. Y el 24 que comimos arroz chino, es. A ver si la comí el 31 es mejor. En fin, me desvío del tema. Les deseo que tengan feliz año. Feliz año potérico. Y que la pasen chévere y que disfruten con su familia y que tengan un grandioso y genialísimo año que viene. Y bueno, que les pasen muchas cosas buenas. La verdad que no le deseo mal a nadie nunca. O trato de no hacerlo y si alguna vez llego a decir algo, probablemente sea de boca para afuera, porque en el fondo nunca me gusta decirle mal a la gente. Eso es horrible, en verdad. Ay, no sé ni por qué he dicho eso. Bueno, en fin, no importa. ¡Feliz año! Y que viva Slytherin. Vamos a ganar la copa este año, se los prometo. ¡Yuju! Hasta luego. Chao.